casos no lo pudieron cursar este año y después tuvieron que empezar las materias del primero y el segundo y se le atrasó uno o dos años más del que se hubiera atrasado. Y entonces, y tienen ese dolor en el tiempo y que dice, uy, uno no, podemos tratar de calmarlo, pero las posturas no, no las van a cambiar porque ya están, digamos, apuradas. Sí, hay veces que tienen el económico, además están apurados a recibirse. Entonces, ya en esas cosas nosotros podemos tratar de cambiar. Una cosa es estar apurado por recibir. Y otra cosa es recibir. Así que en ese sentido voy a salir de mi rol de consejero. Pero sí, eso, y quiero decir, todos, en base a lo que ustedes dicen, no en base a lo que todos pasamos, lo mismo, ¿no? Todos pasamos situaciones como esa. No sé yo, a mí, yo no tuve cambio de plan, pero yo tuve que hacer mi taller de docencia 3 dos veces. Y quería comerme vivo a los profesores. Pero en un punto dije, no, la responsabilidad es mía. ¿Por qué voy a recaer sobre...? O sea, si el estudiante llegó a una situación de tener que cambiarse de plan, es porque le convenía cambiarse de plan, porque de todos modos estaba atrasado. No se atrasó puntualmente porque cambió de plan. Eso se estaba atrasado igual. Eso no te lo discuto. Pero a lo que voy, por ejemplo, nosotros podemos tratar de no solamente, pero el humor, digamos, es una de las cosas que estaba pasado, pero igual tenía la prioridad hasta el 2022. Pero eso lo ahora. Lo sabes. O sea, que quiero aclarar que lo sabemos gracias a ustedes. Sí, sí. Sé quién lo trajo a la mesa, pero. Pero, no, y que aparte tampoco nos pasa por eso de decirte que quién era la culpa o quién se responsabiliza ahora. Ya sabes, además, el tema de la regularidad se contrapone con el tema de el que sea regular no quiere decir que puedas cursar otras cosas. Por ejemplo, vos sos regular en materia de primero que no aprobaste. Vos, chicos, vamos a ser sinceros: el que se cambió de plan es porque de alguna forma u otra se atrasó. Lamentablemente hay algunos que se atrasaron en muchas materias y bueno, se cambiaron porque lo lamentable por ahí es que estaba atrasado en una materia, ese le va a doler mucho porque por una materia, ¿me entienden? Pero generalmente es por el un año posterior y después porque tuvieron que empezar con materias de primero y el segundo plan nuevo se la atrasó en vez de uno hasta dos años más. Y a eso iba a ir, que no era una cuestión de reproche, sino digamos de que lo que nos estaban haciendo que estábamos pensando nada más, ¿no? Yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, o sea, primero, esto no hubiese salido si ustedes no lo hubiesen traído, o sea, no se hubiese solucionado nunca. Quiero tratar de tener cierto optimismo en ustedes. Sí, sí, eso y ese optimismo, ustedes lo tienen que, a ver, usar políticamente. Nosotros no, en el buen sentido. Nosotros como estudiantes no vamos a ganar nada, de cierta manera, porque va a ser todo lo contrario, esto va a ser como una batalla campal. Entonces, entendemos la postura y creo que lo que tenemos que intentar desde el centro, de la dirección y de los profesores, es calmar las aguas e intentar solucionar los problemas pacíficamente y de forma más rápida. Y de la mejor manera también, como se pueda. Por eso nosotros no estamos en la cuestión de alteremos. No se termina nada, todo lo contrario. Se encontró una posible solución a la cual hay que comentar. Y ustedes ahí, perdónenme, pero tienen para hacer dulce políticamente con. Sí, porque. Pero más, también, pero más allá de eso, que por ejemplo, el caso que pasó con Aime. Vino, ella también estaba muy alterada, ella ya quería ir a pelear todo y nosotros dijimos: espera, primero vamos a ver, porque ni siquiera tenía la resolución. Entonces le digo: no podemos ir a pelear en base a algo que todavía no. Que no lo habíamos visto, que no teníamos intento, que no lo encontrábamos, que estaba también después el caso de Luca, y que bueno, que por medio de Marina, que está en el centro, que es compañera, nosotros tratamos de calmar, porque incluso no corresponde, pero si le quisiera escuchar los audios de él, cuando se entera, todo se ve que él estaba en una crisis nerviosa, todo. Entonces, en ese sentido sí lo estamos haciendo, estamos usando de que no explote cada caso. Nosotros lo trajimos acá y lo hicimos público, pero también, básicamente era eso, contar, es lo que nos están reclamando a nosotros y bueno, a ver, cómo, qué respuesta le vamos a dar. Todo. Porque la otra porque también esa es la otra. Que hasta acá lo que venía pasando es que se daban dos respuestas separadas que no coincidían. Entonces, bien, a partir de ahora, qué es lo que se va a decir, cómo se va a actuar y qué es lo que se va a decir para los de antes, para los después. Porque, sí, aparte, vamos a poner el mismo discurso. Queramos o no, los otros te han requisitado. No, ellos bueno, tomaron la bueno, decisión. Bueno, justamente no, eso. La, decirle, esto fue como en su momento la FJP, o sea, que se cambió, se jodió. Sí, sí, bueno, pero justamente decirle eso, que decirle, bueno, esto fue y tratar de explicarlo, pero no es lo mismo que nosotros le digamos eso, que después vayan y que el docente le diga, ay, no, qué lástima, y después otro que le diga, y, pero ¿por qué no? Claro, el discurso es que sea, ¿por qué no apelás? Claro, el discurso que sea todo igual para que no se genere justamente esa situación. Básicamente a eso es lo que capaz no se entendió, pero era básicamente porque. Obviamente porque vienen... Che, gente, querer. Disculpen, pero se fue todo el mundo. Sí, sí, sí, estamos, claro, porque, no es que no sea importante, pero se desparramó todo. Claro, por esta familia. Y al final, ¿la plenaria cuándo va a ser? ¿Quiénes la decidimos? ¿Nosotros? Bueno, yo tenía una propuesta, pero ya no... No hay cuórum. ¿Mi propuesta de plenaria? Expresala, Mercedes, porque te No, mi propuesta es... Expresala que quede en el acta. No es mía, porque me parece que ya viene... planteándose, es que se forme una comisión de elaboración del plan con profesores, algunos, por ejemplo, de los que tienen horas disponibles, y todos los que quieran participar, que se abra la convocatoria, y que sea ese equipo el que presente propuestas al consejo de cómo llevar adelante el plan y la el desarrollo de la elaboración del proyecto institucional, que plantee qué actividades se harían en las plenarias, cuántas plenarias al año, en qué momento se harían las evaluaciones. O sea, que puedan pensar totalmente, que puedan pensar una propuesta y que esa propuesta se presente en el consejo lo más rápido posible, ¿sí? O al menos un boceto para que se pueda seguir trabajando en todo caso la propuesta si es necesario. Pero que haya responsables y que en ese grupo de responsables esté, por supuesto, la participación del equipo directivo para que no haya después cortocircuitos de lo que se proponen hacer y lo que termina haciendo. Esa es la propuesta. ¿Cuánta gente hay en disponibilidad? No sé, ¿cuánta gente hay en disponibilidad? Y no debería haber quedado. Con una o dos horitas puede llegar a haber gente. Porque la orden puede ocupar todas las horas en disponibilidad frente al curso. Así que no hay. Si no hay horas, no te crean horas nuevas, estamos esperando de todos los avances y bueno, de alguna forma solucionamos con las personas que estaban en disponibilidad cubrir las faltantes que hay. Pero hay gente que tiene una o dos horas. A ver, Juan, con una hora yo no me voy a meter a trabajar. No, yo creo que eso lo tenemos. Yo creo que eso lo tenemos que llevar adelante desde el consejo. No digo que estemos fuera, pero digo que convoquemos. Pero es como que, digamos, si abrís el abanico, corres el riesgo de que la cosa adrede no funcione. ¿No? Ahí alguien, no voy a decir el nombre porque a lo mejor a alguna le gusta, pero alguien decía, crea comisiones para que las cosas no funcionen. O sea, me parece que algo de cierto tiene eso. Yo creo que si nosotros detectamos el problema que fue causado por nosotros mismos, o sea, no seamos incoherentes, es decir, estamos, pienso en esta situación, si hoy le dijimos a Pablo, que yo le dije puntualmente, que él había hecho el meollo y lo terminamos resolviendo. Pero que no hay un problema. No, sí, porque esto fue un problema que... No estoy hablando del plan de estudio. Estoy hablando del proyecto institucional. No. Y entiendo lo que vos decís, también, pero me parece incluso, también que si somos todos no se resuelve. Incluso, todo entre todos. Más, y acá no se resuelve. Más a mi favor. Más a mi favor, porque los jefes somos los nexos entre y tenemos que cumplir esa sanción. Y vos a lo mejor, para la construcción del proyecto institucional, o sea, me pongo en tu lugar cuando vos te tocó trabajar sobre el RAM. Uh-huh. ¿No? Pienso, tal vez habrá sido un plomo para vos trabajar en eso, a lo mejor no, pero pensar en aquella persona con qué situación se lo va a tomar, que tiene que elaborar un proyecto que carga con la responsabilidad o con las particularidades de áreas que no tiene competencia, Bueno, pero como todo lo que se ofrece en horas en disponibilidad queda decisión del profesor. Yo acepté trabajar con el RAM. Podría haber dicho no. Tenemos el derecho a decir no también cuando nos ofrecen un trabajo para las horas en disponibilidad. Eso está en nuestros estatutos. Pero... Me parece muy Mercedes. No, o sea, no, ya sé. Por eso, yo tenía la idea. No. Y después no hay nadie que habla. No, pero igual, esto se sigue estirando. Nunca resolvemos esto, nunca. No, quedamos en nada. Por eso. Y hoy también quedamos en nada. Claro. Ah, bueno. ¿Cuándo podríamos saber de la supervisión? Y la semana que viene ya. De charlar. Vamos a ver. Sí.